que ese es más lindo, ¿verdad? Nueva escuela y vieja escuela. Alex Sensation. Me fui en sentimiento, me fui en sentimiento. Esta mezcla de reggaetón fue auspiciada por elgistroamarillo.net. Elgistroamarillo.net. El website oficial del perreo intenso. ¡Ay, qué rico, mami! ¡Ay, qué rico! Cómeme que estoy para ti. Aprovecha, mami, aprovecha que estoy para ti. Estoy en vivo aquí en Dubai, me escapé con la wifi, ya saben que estamos aquí esta semanita. Voy a estar transmitiendo en vivo con ustedes, compartiendo, donde quiera que me escuches. Un abrazo, Alex Sensation, te escuchamos aquí en México. Muchas gracias, hermanito, la gente allá en Guadalajara. Tengo tíos allá en Guadalajara, by the way, tengo familia allá en Guadalajara. ¿Qué más por aquí, Sensation? Ah, ya me mandó el nombre del taller, es Floral Park. Así se llama, ¿no? Alex, se llama Floral Park. Un saludo para Mike y Guillermo allá en el taller. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buenas. Hola, Discocha, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dubai? Muy bien, mi amor, gracias a Dios, todo bien aquí. Llegamos, todo tranquilito con la wifi, enfriándome en la casa. ¿Y tú cómo estás? Háblame de ti. Cuéntame de tu vida. Oye, tienes que pedir unas empanaditas, un chicharrón, un bofe, no sé, algo así bien, bien, bien colombiano. Mami, me encanta el pan de bono con chocolate caliente. Eso me encanta. Ay, no, pero qué delicia, claro. Tenés buen gusto, buen gusto. Y las arepas bien grandes con queso también. Ah, me imagino, claro. Mamita, ¿a quién quieres saludar, bebé? Dale con el saludito, mete mano con el saludo. Claro. Quiero saludar a mis primos, a Carolina Martínez, a Diego Caicedo, a Marlen, a Julio. Bueno, y mandarte un saludote a ti también. Tan bella, muchas gracias, baby. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, mamita? Dime. Bueno, soy caleña, así que me encanta la salsa. Invítame de salsa, porfa. Festival de la Salsa, you got it. Quédate en línea, no te me vayas. Tienes dos boletitos para el Festival de la Salsa este sábado 9 de julio en el FTX Arena. Caleñita, hombre. Oís, preparándote una mezcla. Bueno, ¿con qué terminamos hoy? Hablando de salsa, puede ser, podemos terminar con una mezcla de salsa, podemos terminar con una mezcla de guaracha o podemos terminar con una mezcla de dembow. Voy a dejar que ustedes elijan la ñapa, el postre, el dessert. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mete mano, Ñeco, Huracán, Jesús, Tiny, mete mano, Bridget. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Tu supermercado Pioneer local es la casa de la vibrante marca de productos Avenue A. Visita pioneersupermarkets.com para encontrar el supermercado en tu vecindario. Pioneersupermarkets.com, donde la comida y la familia se unen. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es bully, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Cuando lo saludé Richard Mille, no es Jacob. Y eso que en el caso no tenía ni un shake. Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro. Vas a seguir, digo sí, es el takeover. El número uno de Terrucha está la USA. Jacob, tenemos las piedras en la medusa. Más G, cuando escucho a Karol G, recuerdo. Empecé picando piedra como bam, bam, bam. Me se une en la mañana, pide pam, pam, pam. Como la nieve cuando llueve, soy un crack, crack, crack. Y si suena la tarde, suena rota, to, to, fire. Toca, le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando las autos suena pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña, ey. Dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos

Son las 11 de la noche. A la cama voy ahora a dormir. Aquí en Dubái son las 11 de la noche ya.